penas y penas y penas hay dentro de mí. Querido amigo, ven a acompañarme, quiero emborracharme, buscar el olvido, esta triste pena que llevo en el alma, es porque la quise a quien no me quiso. Por eso es que quiero matar esta pena, solo estoy tomando, no puedo olvidarla. Por eso amigo, ven a acompañarme, quiero emborracharme para olvidarla. Penas y penas, penas y penas que son un dolor. Penas y penas, penas y penas por un viejo amor. Ay, sufro yo. Penas y penas, penas y penas por un viejo amor. Ay, sufro yo. Penas y penas hay dentro de mí. Triste pena que llevo en el alma, es porque la quise a quien no me quiso. Por eso es que quiero matar esta pena, solo estoy tomando, no puedo olvidarla. Por eso amigo, ven a acompañarme, quiero emborracharme para olvidarla. Penas y penas, penas y penas que son un dolor. Penas y penas, penas y penas por un viejo amor. Ay, sufro yo. Penas y penas, penas y penas por un viejo amor. Ay, sufro yo. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios!